El Seminario Científico Nacional por Esferas, dedicado al cincuentenario de la fundación del Instituto Superior de Ciencias Naturales. Se efectuó los días 12 y 13 en este plantel bajo participación de profesores e investigadores de la rama. Se efectuó dividido en más de 20 secciones y se presentaron más de 1.600 ponencias de estudio que pueden hacer aporte a fortalecer por todos los medios la potencialidad político-militar del país y promover el avance victorioso del socialismo con la gran fuerza motriz de fortalecerse con los propios medios. Se informaron los éxitos de gran valor en la posibilidad práctica y el académico e intercambiaron las experiencias.